Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, estamos en un ciclo hablando sobre los lugares que ha conquistado el hombre y hoy pues quisiéramos hablar un poco sobre el mar y sobre las aguas. ¿Cómo fue esa conquista y qué ha significado para el desarrollo de la humanidad esa conquista del mar y de las aguas? A ver, a pesar de que todas las mitologías, excepción hecha de la griega, dan razón del hombre continental, o sea, de un hombre que aparece sobre tierra firme, el mar se ha convertido en la historia de la humanidad en uno de los espacios más importantes para crear cultura y para crear historia. Entonces veríamos que las aguas, en especial, que aparecen en el Génesis como ya existentes, cuando dicen que se dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero después, más adelante, el Génesis va a decir, unos versículos más adelante, que el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas, y es un pasaje muy difícil de definir, pero el movimiento se le da es a las aguas, y de ahí aparecería la creación de las cosas. Pues es una de las tantas interpretaciones que hay ahí. El hecho es que el agua o las aguas van a entrar en la cultura como dadoras de vida y como elementos que en sí contienen el movimiento. Pues de hecho el hombre primitivo lo que vio que se movía permanentemente fueron las aguas. Todavía hoy en día cuando uno va a la orilla del mar, pues el viento mueve las palmeras, mueve los árboles, lo que haya cerca, pero las aguas se siguen moviendo, aún en momentos de calma chicha, donde el agua queda, el mar queda como un espejo, aún ahí el agua se mueve. Entonces siempre pues llamó la atención a todas las culturas que las aguas tuvieran movimiento, o sea que estuvieran vivas. Ya después la ciencia va a demostrar de que nosotros somos seres orgánicos simplemente porque tenemos agua. Parte de nuestro cuerpo es pura agua y estamos pidiendo agua permanentemente. Y esa hidratación es lo que nos permite pues mantenernos en vida, ¿cierto? Ser existentes en movimiento a través del agua. Pero ya cuando nos vamos a entrar en el momento en que el hombre comienza a surcar los mares, nos vamos a encontrar con tres culturas muy importantes que son del mar. Primero, la cultura griega. La cultura griega que aparece en Creta, en la isla de Creta, ya implicaba que era una cultura hecha por navegantes. O sea, tuvieron que haber llegado a Creta de alguna manera, porque ahí no se dio el hombre. El hombre se dio hasta donde van las teorías en el África, o sea, en un continente, pero tuvo que haber llegado a las islas de alguna forma, o sea, navegando. El hecho de que de pronto se quedaran en una isla era porque ahí se protegían mejor de muchas cosas. Primero, de los enemigos. La isla permitía además tener un dominio en redondo sobre los cuatro puntos cardinales. O sea, subir a lo alto de la isla y poder mirar al norte, al sur, al oriente, al occidente. Y de esa manera percatarse si venían enemigos o no. Vale la pena notar que las islas griegas son islas muy pequeñitas. Y en esas islas donde se da pues la gran cultura griega, aparecen los hombres que son muy buenos navegantes. Por eso la Ilíada y la Odisea son novelas que narran la forma de, sobre todo la Odisea, la narra la conquista del Mediterráneo. Cuando Ulises sale de Ítaca, pues él va a ir por varias islas del Mediterráneo y va a dar razón de esas islas. Nos vamos a encontrar también con Las Mil y Una Noches, un personaje muy particular que se llama Sinbad el Marino, que daría razón de la conquista del Océano Índico. O sea, Sinbad también va de isla en isla. Entonces, ¿qué hacen estos primeros hombres de las islas? pues tratar no solamente de quedarse ahí y estar seguros en la isla, porque tienen dominio sobre todos los cuatro puntos cardinales, sino también ir a otras islas. Eso los obliga primero a conocer el cielo de una manera completamente asombrosa, porque el cielo, igual que en el desierto, es el único camino, son las únicas estrellas que no se mueven, las estrellas fijas, y eso les permite saber en qué dirección van. Segundo, los marineros o los hombres del mar se ven en la obligación de crear barcos que les permitan o llevar carga o llevar guerreros, y ahí aparece una muy buena utilización de la madera, como elemento para poder navegar. Son famosos, por ejemplo, las estructuras o lo que se llaman los armazón, las armaduras de los barcos vikingos, ¿cierto? Los vikingos también son hombres del mar y son hombres que son diferentes a los griegos. Los griegos se ven en la obligación de ir de una isla a otra, o sea, lo que los obliga a salir de la línea de la costa. Ellos no pueden hacer navegación de cabotaje, al menos mientras van de isla en isla. Ya cuando cogen el continente sí hacen navegación de cabotaje. Entonces hay un montón de ciudades que van siguiendo el continente y los barcos pues van siguiendo la línea de la costa para no perderse. Pero los griegos hacen mucha navegación al mar libre, ¿cierto? Al horizonte libre, en tanto que los vikingos sí lo hacen todo de cabotaje. Ellos van siguiendo las costas, aunque a veces las tormentas los obligan a pasar a otra parte, como sucede cuando descubren Islandia, por ejemplo, que ya está en la línea del horizonte, o cuando descubren Terranova, y siguiendo Terranova, las costas de Terranova bajan a los Estados Unidos, donde hoy en día está Canadá y los Estados Unidos, y muchas veces pues llegaron hasta Colombia, como es el caso de Bochica, que era un vikingo, y a muchas tribus del Amazonas, que después se narran, como hace el padre Carvajal, que es el que hace la crónica de la conquista del Amazonas, y descubriendo indígenas de ojos claros, seguramente pues propios de estos vikingos. Entonces aparecen primero las culturas griegas, muy importantes. Luego van a aparecer otra cultura del mar muy fuerte, que son los árabes. Aunque no se crea, siendo hombres del desierto, resulta que logran unas metodologías para navegar muy fuertes. Ellos crean una vela, que es una vela triangular, lo que llaman la vela árabe, y esta vela triangular, muy fácil de manejar, les permite hacer grandes navegaciones. Por ejemplo, cuando se habla de Colón, que se vino unas carabelas, como vamos a ver ahora, esas velas, una de ellas, precisamente la Pinta, traía una vela mora, una vela árabe, y era la guía de la caravana de barcos que traía Colón, porque era la más fácil de manipular, la más fácil de navegar. Entonces los árabes terminan siendo grandes navegantes, seguramente aprendieron de esos navegantes también que hacían navegación de cabotaje, que eran los fenicios. Los fenicios, que tenían su centro en Tiro, lo que hoy en día es Líbano. Estos fenicios dominaron el Mediterráneo, yendo de costa en costa, llevando sus mercancías, establecieron unos métodos muy interesantes de marketing, que era ir siguiendo la costa, se detenían, bajaban la mercancía, se quedaban escondidos, aparecía la otra gente, miraba esa mercancía y a cambio dejaban algo. Entonces dejaban una jarra, dejaban un pedazo de plata, un pedazo de oro, y ya ellos decían, esto vale tanto, la gente está en disposición de dar tanto por esto. Sí. Entonces aparecen los fenicios, que además pues van a ser famosos porque son los creadores del del abecedario que nosotros hoy en día tenemos. Hay que tener en cuenta, ellos tenían que llevar cuentas, y el hecho de llevar cuentas, la memoria no les daba para eso, crearon una serie de símbolos, y de esos símbolos fenicios vendrían las formas de escritura que hoy en día tenemos. Entre los fenicios, ellos fundaron una ciudad muy importante en España que se llama Cádiz, hasta allá llegaron, y con ellos pues navegaron también mucha gente del Medio Oriente, que después se van a instalar a lo largo de la costa del Mediterráneo para llegar a, digamos, a conformar una, no una raza, sino un mestizaje muy interesante, que hace que la gente mediterránea se parezca mucho entre ellos. Y es simplemente porque los fenicios empezaron a mestizar pues todas esas costas y a crear puertos y a buscar puertos seguros, entre ellos un puerto que todavía tiene una fundación mítica, que es Barcelona, pero que segura la ciudad de Barcelona estuvo muy tocada por ese comercio fenicio. Entonces árabes y fenicios, que se mezclan de alguna manera, son también grandes navegantes, navegantes en un mundo que es muy complicado, porque es un mundo que se acaba en España. Eso es muy lindo. Por ejemplo, en alemán hay dos palabras muy lindas, una que es la Morgenland y otra que es la Abendland. La Morgenland son las tierras por donde aparece el sol, y la Abendland es la tierra por donde se esconde el sol. Eso, la tierra por donde se escondía el sol era España, claro. España y Portugal, por ahí caía el sol y hasta ahí llegaría la tierra. Uh-huh. Esa era la teoría que se manejaba entre fenicios y griegos, por eso ahí están las columnas de Hércules. Y en latín hay una parte de cerquita a Galicia, en España, Galicia, que se llama el Finisterre, el fin de la tierra. A partir de ahí se caería el agua, ¿cierto? Como cuando en un mundo plano, al llegar a una punta del cuadrado, por ahí se cae el agua. Entonces están estas dos culturas y aparece una tercera cultura muy buena navegante, que eran los egipcios. Los egipcios, a pesar de que durante 3.000 años no cambian, y tal vez por eso desaparecen, no solamente fueron grandes navegantes del Mediterráneo, porque llegaban a ir a Grecia, los griegos eran, Heródoto, por ejemplo, viaja mucho a Egipto, y ahí se va a enterar de muchas cosas, pero los egipcios no solamente navegaban por el Mediterráneo, sino también por el Nilo. Entonces llegaron, al menos es una cultura muy importante, fluvial. O sea, saber manejar el río, saber usar el río como medio de transporte, que ya después en Europa vamos a ver cómo el mar y los ríos van a ser el motor que va a mover el continente. Aquí hay una cosa que es muy interesante. Los países que se dan en torno a una latitud, como sucede en Europa, las latitudes son las líneas que corren de oriente a occidente y las longitudes de norte a sur. Los países que se dan sobre una misma latitud progresan más que los que se dan sobre una misma longitud. Eso tiene dos razones básicas. Una es que tienen días de la misma duración. Entonces la duración de los días es la misma, lo que no sucede en los que están sobre una misma longitud. Claro. Por ejemplo, África, todos los países de África están sobre una longitud y uno ve que el desarrollo es muy desigual. Lo sí. mismo pasa en América. Sí. ¿Cierto? Los países están sobre la longitud, el desarrollo es muy desigual. En Europa y el Medio Oriente todo está sobre la misma longitud. Entonces tienen días muy parecidos. Y geografías muy parecidas, que es muy interesante, porque cuando un país se da sobre la misma latitud, tiene por lo común el mismo tipo de invierno, el mismo tipo de verano, y sobre esas geografías se dan pastos similares, se dan temperaturas similares, lo que permite que los animales puedan ser los mismos. sea, un señor en Irán puede tener las mismas ovejas que tiene un señor en España, por ejemplo, ¿cierto? Un señor en Siria tiene los mismos caballos que puede tener alguien en Francia, y no para nada, ¿cierto? Porque se están dando sobre la misma latitud. Eso es muy interesante. Entonces, ¿qué pasa con la navegación egipcia, con la navegación griega, con la navegación griega, fenicia, que se desarrolla sobre una misma latitud? Entonces pueden llevar cosas que le interesan a toda la gente, pueden manejar tiempos iguales. Si estamos en invierno, el día dura tanto, si estamos en verano, el día dura tanto. Y eso les permite planear muy bien sus navegaciones. Lo que no va a suceder, por ejemplo, cuando se dan a la tarea de costear el África, donde ya, porque ya son países en una longitud, ya las necesidades son distintas, ya no tienen control ninguno sobre el día, sobre la duración, sobre el tiempo. Lo mismo en América. ¿Cierto? Lo mismo va a suceder en América. Es una cuestión del desarrollo de la humanidad. Entonces, ahí entonces aparecen primero estos tres grandes grupos, egipcios, fenicios y griegos, surcando el mar y logrando tres tipos interesantes de barco. Barcos para descubrir, muy pequeñitos, que les permiten ir a ver dónde se van a meter. Esos barcos por lo común son militares, son tremendamente rápidos, llevan unos remeros muy fuertes y les permite no solamente llegar a seguir la costa, sino subir por un río en un momento determinado. Aparecen después los barcos de guerra, los barcos guerreros. Me acuerdo cuando estaba chiquito, pues uno gozaba viendo esos barcos en los libros, los de dos remos, los de tres hileras de remo, los triremes, barcos donde desarrollan una tecnología muy peligrosa porque eran barcos con espolones. Entonces una gran espuela de metal con la que intervenía en el otro barco. Y los barcos de carga, que va a ser lo más importante, porque se trataba de llevar mucha mercancía, y muchas veces mercancía muy pesada, como hacían los fenicios llevando cedros, madera de cedro, era famoso los cedros del Líbano, y esta madera de cedro tenía muy buena aceptación en los puertos que tocaban, llevando mármol, ¿cierto? En un momento, cuando se dan los griegos entre Grecia y Roma, todas las minas de mármol pues se surten en el mercado a través de barcos. Los mercados se surten de los puertos se surten de mármol a través de barcos, y pues hoy en día le queda a uno muy difícil saber cómo era esa tarea. El caso es que son capaces de llevar grandes cantidades de peso en unos barcos que no eran pues lo mejor del mundo. Y incluso como curiosidad, la ciudad de Cartago, que también dio grandes navegantes, de donde sale Aníbal, atraviesa, llega a Europa, a las costas francesas, llenos de elefantes. Entonces eran barcos con un calado muy grande, muy grande, seguramente muy resistentes y que permitían pues llevar ese tipo de carga. O sea, no, Aníbal no llega gratuitamente a Europa, los elefantes no saben nadar, nada de eso, entonces los tienen. Entonces aparecen como primero esto, en Europa. De Europa tenemos más datos porque los europeos escribieron libros. Claro, entonces se sabía aquello. Si nos vamos al oriente, los orientales, en especial los chinos, también fueron grandes navegantes, con un tipo de barco muy diferente a los usados por los europeos. El europeo utilizó más la vela de tela, en tanto que los chinos utilizaron velas vegetales, barcos mucho más livianos, mucho más fáciles de maniobrar. No sabemos cuándo apareció la brújula, el hecho es que los chinos la descubrieron o la inventaron. Incluso hay un texto que ya habla pues de cómo los chinos llegaron a América y cómo no les interesó América, pero el hecho era que podían llegar. Y hablaríamos de una navegación muy importante por mar y por ríos. Son famosos como pescadores, por ejemplo, de cómo atraían los peces con luces, sobre todo los peces, el pez volador, que es muy delicioso, muy fácil de comer, y de cómo los engañaban con luces y los pescaban con unas redes especiales, grandes cantidades, volando. ¿Cierto? O sea, eran redes que estaban encima del barco. Y la luz atraía el pez volador, caía en la red. Entonces aparecen los chinos con un gran desarrollo, por ejemplo, un puerto importante es Shanghái, donde todavía se ven ese tipo de barcos. Y de cómo los chinos, en lugar de viajar, se dedican es a pescar, porque es una cosa interesante, de que son realmente mejores pescadores que los europeos, a pesar de que los griegos pescaban, los egipcios pescaban, pero las grandes técnicas de pescar la desarrollan los chinos, y después van a llegar a Europa esas técnicas con las invasiones de lo que se llamaba los bárbaros orientales, o sea, los tártaros, los mongoles, toda esta gente, también traía técnicas de pescar, y se van a desarrollar muy bien en Europa. Y hablaríamos de los americanos, por ejemplo, los incas sabían navegar, pues una de las teorías era que entre los incas iba gente de Asia, América permanentemente, de que esos barcos se encontraban en alguna parte, de cómo se desarrolla la isla de Pascua, por ejemplo, porque es una isla llena de figuras de piedra, precisamente donde no hay piedra, o sea, la tuvieron que llevar. Por eso cuando se habla mucho de la isla de Pascua, termina diciendo que fueron los extraterrestres. Pues a los extraterrestres les achacan todo aquello que a veces la razón humana no es capaz de comprender bien. El hecho ya más racional es que llevaron esas piedras allá, tallaron eso, o sea que hubo un comercio entre gente que iba y venía en barcos de un sitio a otro. En algún programa habíamos hablado de cómo los malayos y los incas utilizaban pilotos ciegos, ¿cierto? Que metían la vara en el agua y seguían la corriente y iban de un lugar a otro. Hay una teoría sobre los mayas, parece que los mayas también fueron navegantes, a pesar de que hacían navegación de cabotaje siguiendo la costa, pero dicen, por ejemplo, eso de parte de las teorías, de que si los mayas hubieran llegado a Europa antes del siglo VIII, que es donde desaparecen, hubieran dominado Europa porque estaban mucho más avanzados que la Europa de ese tiempo. Pero es una navegación que es muy, muy pobre, sin embargo en el Golfo de México, ¿cierto? Ya se sabe que los aztecas, por ejemplo, eran grandes pescadores, navegaban en esas aguas. Cuando llega Cortés con su gente, se van a encontrar grupos de méxicos y de aztecas que navegan, y navegan barcos de cierto calado. Luego en América también va a haber un gran desarrollo de los barcos, de las canoas caribes, que también iban de isla en isla. Canoas muy rápidas, varios hombres sentados en la canoa, todos con un remo, desarrollando una velocidad muy alta, y donde las utilizaban para ir de una isla a otra, para atacar una isla también las utilizaban las canoas en la guerra. Y esa canoa, que no se conocía en Europa, va a asombrar a Colón, por ejemplo, y de ahí aparece pues en el castellano la palabra canoa, ¿cierto? Ese barquito pequeñito, pero que le permitió a los caribes ir desde la isla de Cuba, la isla de Santo Domingo, ir a Puerto Rico, venir a las costas de Colombia, ir, venir. O sea que seguramente tenían unas formas de navegación muy importantes que desarrollaron algunas formas de comercio y de guerra en el Mar Caribe. Eso pues, más o menos hasta que aparecen los portugueses, con un rey muy particular, nunca navegó, pero tiene el título Don Enrique el Navegante. Y Don Enrique el Navegante se va a dedicar a patrocinar los primeros grandes viajes alrededor del África, por ejemplo. A ver, esto tiene una razón de ser. En 1454, los turcos, que son unos navegantes tremendos también, cierran el paso de Europa al Oriente. Entonces el camino de las especias, el camino de la seda, el camino de la perfumería, todo eso queda cerrado. Los turcos son los dueños del paso al Oriente y eso obliga a que muchos reyes se hagan pregunta, bueno, ¿y cómo vamos a llegar al Oriente sin pasar por los mares turcos y por el control turco? Entonces Don Enrique el Navegante busca con sus geógrafos y sus cartógrafos un camino que les permita llegar a la India. Y eso ahora vemos como Colón va a nombrar indios creyendo que había llegado a la India por otra parte. Entonces los portugueses empiezan a navegar siguiendo las costas de África. Esas costas de África les permiten llegar al Océano Índico, llegar a la India y lograr un gran desarrollo en todos esos mares del sur y en los mares africanos para llegar a Portugal. Hay una isla todavía famosa que es Mocoa, que era como el centro de los portugueses. Entonces aparecen esos portugueses desafiando el imperio turco. Luego aparecen los españoles con Colón. Colón aprende todo su arte de navegar precisamente en Portugal. Es en Portugal donde él y el hermano Jacobo, que hacía cartas de marear, se entera de que se puede llegar de pronto por el oriente, por el occidente, perdón, que se puede llegar por el occidente al oriente. Y el duque de Medinaceli, que es el que le patrocina el viaje a Colón, no la reina Isabel, pues como ha sido la historia, ahora que hay tanto, se habla tanto de los reyes españoles, pero pocas cosas han hecho. Entonces el duque de Medinaceli es de Medinacidonia, perdón, es el duque de Medinacidonia, le ayuda a Colón. Colón llega a América y ahí se refuerza grandemente el dominio del mar. O sea, Colón cumple con tres tareas fundamentales. Primero, es un hombre que rompe la idea de que el mar se cae en alguna parte. El mar no se cae, ¿cierto? Y eso le permite llegar a América. Segundo, es un hombre que enfrenta otro cielo. Al llegar a las Antillas, el cielo cambia y Colón hace muchas anotaciones en su diario, diciendo qué estrellas desaparecen, cuáles nuevas aparecen y cuál va a ser la ruta. Y tercero, crea la ruta, ¿cierto? Entonces, ahí hay una parte muy, muy interesante. ¿Y por qué va a ser parte de la conquista del mar? Porque al crear la nueva ruta entre América y Europa, o entre España y lo que Colón llama las Indias, eso permite pensar en nuevos tipos de barco, barcos cargueros, barcos militares y barcos para descubrir. Los barcos que se utilizan para descubrir son las carabelas. Es lo más moderno que hay en esa época. Eso desmiente la teoría pues de que Colón se vino en tres cascaritas, ¿no? Él se vino en lo más avanzado tecnológicamente. En el segundo viaje de Colón ya vienen galeones y carracas. Los galeones son barcos que ya traen cañonería, son barcos que se defienden de los piratas, y las carracas son barcos mucho más pesados, que permiten traer mucha más gente y trasladar carga, entre ellos trasladar ganado. Allá, al Nuevo Mundo hay que traer caballos, hay que traer vacas, hay que traer cerdos. El europeo se traslada a través del mar y con la ruta que quiera Colón, con sus animales domésticos, que va a ser muy interesante, porque eso de pronto hace que se desconozca los animales que se domesticaban en América, ¿cierto? Porque se le da más fuerza a la vaca, a la oveja, al buey, al caballo, a la mula, al perro, y nunca nos enteramos pues qué animales habían domesticado. Los animales se domestican porque siguen al hombre, siguen el calor, siguen la sal, siguen un montón de cosas que el hombre produce, y eso es lo que los domestica. Pero nunca supimos. El hecho es que en el mar de Colón empiezan a aparecer muchas cosas interesantes y un manejo del mar muy distinto. Eso lo va a contar don Germán Arciniegas en un libro maravilloso que se llama La biografía del Caribe. A ver, ¿qué sucede en ese mar de Colón? Vienen los españoles, los italianos, que son los que más resisten estos climas. Vienen algunos alemanes que después se devuelven. Pero detrás de ellos vienen otros navegantes, vienen los piratas ingleses o los corsarios. Porque hay una, es muy bueno aclarar como las diferencias. Un pirata es el que delinque por su propio riesgo, un ratero del mar. El otro es el corsario, el que tiene patente de corso, o sea, el que atraca en nombre de un gobierno y la quinta parte se le da al rey. Entonces lo que hace la reina Isabel de Inglaterra es eso, la reina Isabel I. Darle patente de corso a un montón de aventureros que atacaban en nombre del imperio. Obviamente los armaba el imperio, ¿cierto? Entonces, los franceses, empezando por Francisco I de Francia, también van a patrocinar a otros corsarios franceses, que es muy interesante. Luego se da otra forma de piratería, que son los filibusteros, patrocinados por los norteamericanos. Y los filibusteros eran prácticamente exmilitares a los que podían conquistar el nombre de los Estados Unidos. Y eso les permitía hacer todo tipo de cosas en el mar. De los filibusteros descenderían hoy los famosos marines, ¿cierto? De alguna forma. Y los bucaneros, que eran hombres que se escondían en las islas para atracar al que llegara a la isla. O sea, los bucaneros nunca navegaron, ¿cierto? Eso, atracaban en tierra firme y utilizaban un arma terrible que era el bucán. Por eso se llaman bucaneros. El bucán era una varilla con la que atravesaban a un animal para poderlo asar. Entonces, el bucán pues es muy temido en el Caribe por lo, claro, que pueden hacer con esa arma. Obvias razones. Entonces, si aparecen los corsarios, aparecen los piratas, aparecen los barcos de los comerciantes, ¿cierto? Amparados por barcos militares de la corona, que va a ser muy interesante. Y aparecen, dentro de todo ese mar de Colón, los barcos negreros, por lo común manejados por portugueses que compraban esclavos negros en el África. Aquí es muy bueno aclarar muchas cosas por el nombre de la claridad de la historia. Estos hombres negros que vinieron a América eran vendidos por otros hombres negros. Entonces los portugueses simplemente iban a los distintos puertos de África y allá esperaban a otro que había vencido una tribu, que había invadido tal tierra, y ese les vendía pues las personas que los portugueses necesitaban, porque tampoco era que se traían a todo el mundo, necesitaban mineros, necesitaban agricultores, ganaderos, y eso estaba dentro de los puertos. Va a ser muy, muy interesante, donde en el mismo Mar Caribe, ¿cierto? En todos esos mares de Jamaica, las Bahamas, que aparecen las ciudades de los piratas, ¿cierto? Ahí hay un pirata famosísimo que se llama Morgan, que bebía ron con pólvora. Sí. Y que van a vivir de asaltar todo lo que salía de América. De América salía mucho oro y sabían de grandes cargamentos y trataban de atracarlos. Muchos los saquearon, otros no. Y cuando no podían atracar barcos, como sucedía por ejemplo en el caso de los corsarios ingleses, venían y atracaban puertos. Es famoso los atracos a Puerto de Maracaibo, por ejemplo, al de Cartagena, ¿cierto? O sea que antes de América no existían los piratas. No, sí, habían grandes piratas en el Mediterráneo. Son famosos los sarracenos, por ejemplo. Los sarracenos eran piratas argelinos del norte de África que asolaban el Mediterráneo. O sea, estaban quemando ciudades permanentemente, estaban atracando otros barcos y fueron los que mestizaron el sur de Europa. Entonces mestizaron a la gente de Sicilia, el sur de Italia, buena parte del sur de Francia, un pedazo de España. Los piratas argelinos eran tremendos porque desafiaban incluso a la armada turca. Y en todas estas guerras, saqueos, mestizaron buena parte del sur de Europa. Estos sarracenos, que se enfrentaban mucho con los turcos lograron en ese mundo del mar pues una batalla muy famosa con las tropas españolas, con la armada española, que era poderosa, que fue la batalla de Lepanto. Es una batalla que nunca se supo para qué se hizo, porque nunca la ganó nadie. Al único que le sirvió la batalla de Lepanto fue a Cervantes, ¿cierto? Porque ahí le dañaron una mano, lo venden precisamente, lo capturan los piratas sarracenos, que eran como los chacales del mar. O sea, cuando había un encuentro entre una flota de un imperio con otra flota de otro imperio, ellos esperaban a que se descuartizaran, y apenas ya estaban desbaratados, iban y capturaban a todos los que podían para irlo a vender, ¿cierto? Pues era como que no deja de ser pues muy interesante. Incluso, como curiosidad, hay un humorista español que se llama Jaume Perich, que dice que en España se creó la Armada Invencible, una de las armadas más poderosas del mundo, que nunca ganó ninguna batalla. Es una de las cuatro charras de la Armada Invencible española. Paralelo a este desarrollo que se comienza a dar, ya grandes buques, barcos, la navegación se va a volver muy importante con la Revolución Industrial. Ya con la Revolución Industrial aparecen los primeros barcos de vapor, y son barcos que le dan otra cara al mar. Ya son barcos de mayor calado, son barcos mucho más grandes, llevan más cantidad de carga y desarrollan muy bien los ríos, muy bien los ríos. Todo el Mississippi, son los cuentos de Mark Twain, por ejemplo, y la historia de Mark Twain, son recorridos por estos barcos de vapor, de paleta atrás, ¿cierto? Esa paleta que va girando mientras llevan barcos de dos pisos, incluso barcos donde tenían sus camarotes en la parte de arriba, en la parte de abajo se bailaba, barcos que van a recorrer los grandes ríos norteamericanos, esos mismos barcos van a recorrer, van a volver muy importante los mares de la Mitteleuropa, los ríos, perdón, de la Mitteleuropa, del río Danubio, que hace un gran recorrido, porque es uno de los ríos que recorre Alemania, Hungría, Bulgaria, bueno, es una cosa de locos. Van a desarrollar el Rin, que es uno de los ríos más importantes también, porque es un río que corre paralelo en la frontera entre Alemania y Francia y se entra en Suiza. Entonces, todos estos barcos de vapor se van a encargar no solamente de llevar personas, que es lo que uno ve en las películas, sino llevar mucha, mucha carga, grandes cantidades de carga, carbón, acero, hierro, alimentos. Todavía hoy en día, por ejemplo, frente al Danubio uno ve cómo pasan barcos como pasando buses, ¿cierto? El uno trae carbón, el otro lleva carros, el otro trae cerveza. O sea, desarrollan muy fuertemente esos ríos, que fue algo que no se hizo en América Latina, que desarrolláramos nuestros ríos. Nosotros no logramos apenas ahora se está desarrollando el Amazonas. Nosotros nunca desarrollamos un río como el Magdalena, a pesar de que tuvo un momento en que se utilizó navegación de vapor. Hay un barco famoso que es el David Arango, pues, que es donde todo montaron todos los antioqueños que fueron a Puerto Nare, que además aparece en El amor en los tiempos del cólera, ¿cierto? De García Márquez, donde una señora de estas que viven en Vigao se baja en Puerto Nare, ahí cogía la mula para llegar en Vigao. Pero nosotros nunca desarrollamos estos ríos como se deberían desarrollar, a pesar de que tuvo momentos donde el río tuvo un gran movimiento a través de lo que se llamaba los champanes. El champán era un barco manejado por zambos. A ver, esta es una de las crueldades que ha cometido el ser humano. El vientre de la mujer india, de acuerdo a las leyes españolas, no producía esclavos. O sea, el hombre, el que nacía de mujer indígena en la colonia, nacía libre. Entonces buscaron una forma de crear un hombre fuerte que naciera libre, pero que por su figura no se pudiera mover mucho. Entonces mezclaron al hombre negro con la mujer indígena, y ahí aparece una forma que se llama el zambo. El zambo nacía libre, pero por tener figura negroide, no se salía de ciertos parámetros, y ellos fueron los que desarrollaron el río Magdalena. Y lo desarrollaron en un momento en que navegar por ese río era endiablado, porque cuando uno lee las historias de Humboldt, por ejemplo, pues son terribles. Son terribles. Era la gente tenía que dormir en el champán porque las orillas estaban llenas de caimanes y de arañas y de cosas. Incluso con los ambos se crean una forma de dormir en las orillas, y era que se enterraban en las arenas hasta la cabeza, y el caimán veía como un montón de bolitas de pelo crespo, pero dice no valía la pena comérsela, ¿cierto? Y lograban dormir de esa manera. Eso pues qué comodidad. Sí, yo me acuerdo que yo escribí un libro con Reinaldo Spitaletta que se llama Con otro son, y donde contamos esas cosas, pero no eran cosas completamente horrorosas, ¿cierto? Memo, yo le pregunto, si uno mira las gestas expedicionarias entre el mar y la tierra, ¿en cuál de los dos lugares se dieron gestas expedicionarias más importantes, en el mar o en la tierra? Es que es muy difícil establecer, porque, por ejemplo, los viajes que se dan en el siglo XVI son muy importantes. Van a desarrollar el mundo de una manera inesperada, porque es el contacto entre dos continentes. Es una cosa, pues, que en tierra es muy difícil. Cuando se ve los grandes descubrimientos, Capitán Cook, por ejemplo, que es el que ya se va a enterar de Australia, y determinar que eso es un continente nuevo también es una gran gesta. Entre las mismas las batallas navales, van a tener la misma magnitud que la batalla de Waterloo o cosas por el estilo. O sea, son simplemente son dos territorios distintos, donde digamos que la diferencia es que en las gestas del mar, la mujer casi no está presente. Casi no está presente, aunque está presente. Sí. ¿Cierto? Hay un libro de Jonathan Swift, precioso, que se llama Moll Flanders. ¿Cierto? Y Moll Flanders llega a ser marinera, llega a ser de todo. Entonces eso que aparece como un personaje de literatura, pues es porque Swift lo toma de alguna parte, o sea, existían ese tipo de mujeres. Pero en las gestas la mujer está mucho más presente, en el mar no, o en los ríos no. Debido al tipo de trabajo. Claro. Además hay que hacer claridad en algo. La mayoría de los marineros eran muchachos entre 14 y 20 años. Montones. Por ejemplo, Vasco Núñez de Balboa llega metido en un barril de 12 años. O sea, siempre son muchachos que aguantan ese viaje, que comen cualquier cosa y que por lo común están sanos, ¿cierto? Entonces, el marinero tiene un trabajo que a la mujer le quedaría muy difícil llevar a cabo, sobre todo porque a veces no van a volver. La mujer es mucho más territorial, es mucho más conservadora, se arriesga menos a esas cosas. El hombre no, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de aparece la navegación a vapor, pero previo a la navegación de vapor va a haber unas expediciones en el agua muy importantes. Uno de esos es la conquista del Amazonas, por ejemplo. Otra de esas es la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, ¿cierto? Tienen que llegar a la Florida, por eso se va a llamar la Florida, porque llegan en mayo, en Pascua, Florida, se van a dar el descubrimiento del Orinoco, ¿no? La entrada de Jiménez de Quesada, que llega por Santa Marta, llegan, toman por el Magdalena, llegan a Honda y suben a Bogotá. Entonces, el mar, con la navegación a vapor, luego se desarrolla el submarino, que es un invento del siglo XIX, ya un hombre como Sir Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, ya hablaba de submarino en el siglo XIX, ya ahí tiene una novela donde Inglaterra está rodeada de submarinos, aparte de que el submarino, pues ya lo había pensado Da Vinci, pero lo logran desarrollar en el siglo XIX, hasta llegar a los barcos modernos, a los grandes transatlánticos, que de pronto nos permitirían otro programa. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, quien hoy ha hablado sobre el tema del mar. A ustedes muchísimas gracias por su amable sintonía y los invitamos a disfrutar una vez más dentro de 8 días un nuevo estreno del programa La Otra Historia.